para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revela nueva imagen de Godzilla contra Kong. La fotografía en cuestión muestra a los monstruos a bordo de un portaaviones, pero algo que puede destacarse es el aspecto del gran gorila. Ahora es mucho más grande. La cinta se estrenará el 20 de noviembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.